Bueno, lo siento, le queda muy poco tiempo de vida. Tendrá usted que dejar el alcohol, el tabaco y bueno, el sexo. ¿Y usted vivirá más, doctor? No, pero se le harán los días más largos.